El siguiente tema es la melodía de la banda sonora de una película, una de las más famosas de Disney. Porque antiguamente todas las bandas sonoras de Disney, muchísimas de ellas, se hacían con big bands. Y una de ellas es la película del libro de la selva. Y este es uno de los temas principales que se llama The Barest Necessities, que significa las necesidades esenciales. Esperamos que os guste.